cancha. Por supuesto, siempre. Como siempre. Siempre, pero bueno, hay que seguir. Obvio. The show must go on, ¿no? Cantaba Pink Floyd. Claro. Bien. Bueno, muchachos, es esto. Les pasamos nuestros métodos para comunicarse. Dale. Pueden llamarnos al 4214-2834. Sí, los SMS también al 555-88. Palabra Imagine, seguido de tu mensaje, y ya te pones en contacto con nosotros a través del método más sencillo, porque el mensaje de texto es como claro, lo más claro, a mano tiene, ¿no? Todos, vas al baño, llevas el celular, sí, estás sentado mirando tele, tenés el celular. Siglo XXI, todo el mundo, o casi todo el mundo, tiene celular, o la gran mayoría de nuestro público creo que lo tiene. Nuestros oyentes. Así que está bueno. También en el mail, por supuesto, bueno, claro. Muchachos, @imaginefm.com.ar. No olviden de visitar nuestro blog. Exacto. bmrockradio.blogspot.com. Y también se pueden hacer fans nuestros en Facebook. En realidad fans no, sino seguirnos. Un poco las novedades del programa. Está un poco desactualizado por estas semanas en las cuales no estuvimos haciendo el programa. En realidad hubo una semana que no hicimos el programa, otra salimos grabados. Claro. Entonces hasta vacaciones, que vos tuviste vacaciones. Tuvimos un poco de carencia en la producción. Claro, claro, ya volveremos con todo. A partir de este lunes podemos prometer que vamos a empezar con todo de nuevo. Sí, y sí, vamos a empezar a tener los programas grabados, de eso que tanto prometimos. Creo que tuvimos uno de los primeros. Ahora vamos a empezar a tenerlos todos. Buenísimo. Es la idea de que puedan escucharlo también vía blog. Para aquellos que no se pueden conectar los sábados, ¿no? Claro. Porque este programa va de 10 a 12 y en realidad hay mucha gente que por ahí en este horario está o que salió a comer o que está preparándose para salir o que se juntó en algún cumpleaños, una fiesta. Entonces, está bueno también que nos puedan escuchar en la semana. Yo estuve hace dos semanas que no estoy sin internet en mi casa. Uy, qué triste. Es muy triste, ¿eh? ¿Cómo, en esta época? ¿Cómo se depende, no? De internet. Sí, uno es una cosa de locos. O sea que altamente dependiente y nada, llego a mi casa y mirás la tele. No, miro películas que tengo guardadas, o sea. Claro, con unas películas que pero que coleccionaste, o sea, y te pones a ver eso. Sí, duermo más. ¿Dormís más? Sí. Mirá vos. Es más saludable. Las ventajas de no tener internet. Se podría decir tranquilamente. Claro, claro. Está bien. Te quería comentar algo. Dale. En realidad, ya que me hablaste de películas, yo te cuento lo que estoy enganchado ahora. Hice como un revival de mi adolescencia, en la cual yo tenía una etapa en la cual leía muchos cómics. Bueno, vos te acordás. Claro. Era fan de los cómics y más que nada de los cómics norteamericanos. No tanto, nunca le entré tanto al anime, al manga, al cómic japonés. Fue una cuestión de simplemente de que me crecí y me crié con superhéroes o personajes de historieta yankees. Claro. Y me agarró como un revival y me puse a buscar, conseguí, adquirí algunos cómics más modernos, más actuales. Y viste que en los 90, no sé si te acordás un poco, pero en los 90 es como que Marvel Comics, convengamos que en el mundo del cómic, en el mundo de la historieta, hay dos grandes marcas, dos grandes empresas. Sí. Por un lado tenés Marvel Comics y por otro DC Comics, ¿no? Uh-huh. DC es la más antigua, si bien la diferencia de años es muy poca entre la que una apareció y la otra. DC Comics es la clásica, es donde están los personajes más clásicos, donde está Superman, donde está Batman, donde está Flash, Aquaman, la Mujer Maravilla. Y por otro lado tenés Marvel, donde tenés unos personajes un poco más modernos, como pueden ser los X-Men, Spawn, Spider-Man. Spawn no, es de otra, claro. De otra, una tercera, digamos. Pero, digamos, en los 90, personajes que ya habían sido creados hace mucho, mucho tiempo, como el caso del Hombre Araña, de Spider-Man, o de Hulk, o mismo de los X-Men, que habían sido creados en la década del 40, la década del 50, es como que no habían tenido el éxito que sí habían tenido Batman o Superman. Uh-huh. Y en los 90 es como que le dieron una vuelta de tuerca con nuevos guionistas, nuevos dibujantes, y les dieron cualidades más humanas a estos personajes. Por lo que los cómics de Marvel comenzaron a ganar mucho más público del que tenía DC. Y en los 90 lideraron el mercado de una manera increíble. De hecho, lo vemos reflejado en el cine. Claro. La trilogía de los X-Men, la trilogía de Spider-Man. Las películas de Superman que habían sido de los 80 bajaron en cuanto a calidad. Batman, bueno, tenemos la trilogía de principios de los 90, que sacando las películas de Tim Burton fue bastante desastrosa. Claro. Entonces, DC estaba como negado. Por favor, el Capitán Frío de Schwarzenegger, que desastre. El acertijo de Jim Carrey. Sí. Pero bueno, y el Batman de Val Kilmer, que también fue bastante. Sí, Val Kilmer me encanta, pero como Batman no. Totalmente, no. George Clooney fue el peor Batman de la historia. Sí, no. Me quedo con Adam West, creo. Sí. Pero bueno, DC estaba como negado a esto de meterle facultades más humanas, ¿no? De hablar un poco más de la psicología de cada uno de los superhéroes. Y durante todos los 90 lo hizo paulatinamente. digamos, como que no le entraron tanto a ese mundillo. Que sí, Marvel lo hacía. Y los fans contestaron comprando revistas y en los números a fin de año, los balances, te das cuenta que Marvel le había pegado. Entonces DC, ¿qué hizo? De a poco empezó a incorporar guionistas más modernos. Sí. De hecho, DC toda su vida tuvo como una subsidiaria o una, ¿cómo se puede decir? Una subeditorial que se llama Vértigo, donde hacían las historietas más jugadas, donde se destacaban Watchmen, B de Venganza, bueno, Hellblazer, que se vio en la película, en el cine, como Constantine. Esas fueron las historietas, digamos, como viste, como Página 12, que es el diario zurdo de Clarín, claro. O intenta hacerlo. Bueno, lo mismo pasaba con DC. Tenías en Vértigo las historietas más jugadas, más psicológicas, pero en DC no se reflejaba. Entonces, a partir de más o menos de mitad de los 90, ya principios de los 2000, empiezan a incorporar esos guionistas que tenían en Vértigo y les empiezan a hacer escribir historias sobre Batman, sobre Superman. Batman fue el primero en obtener todo esto del lado más oscuro, ¿viste? Lo agarró Alan Moore, lo agarró Frank Miller. Hicieron cosas grosas, grandes novelas gráficas que son hoy muy reconocidas y que tienen su impacto en las películas en el cine. Bueno, cuestión, me fui un poco de tema. Lo que yo te quería contar es que me puse a conseguir a adquirir cómics, pero de DC. Pues sí. Viste que Marvel lo adquirió Disney y es como que Marvel está demasiado comercial. Ya está. Y DC está como cumpliendo la función que cumplió Batman, que cumplió Marvel, quiero decir, en los 90. Y sacaron grandes novelas gráficas. En este caso conseguí una que se llama Crisis de Identidad, que DC hace lo siguiente, hace como por año una mega saga, que lo que hace es sacar 6 números en miniserie, de una saga que incluyen a varios personajes, y esa saga lo que hace es cambiar alguna circunstancia del universo de todos los personajes, y tiene impacto en todas las series. Entonces, para vos construir o adquirir la mega saga, tenés que adquirir los 6 números esos, más los números que afectan de Batman, los números que se afectan de Superman, los números que se afectan de la Liga de la Justicia. Y vas armándote una historia espectacular. Y uno puede decir, qué boludo este pibe, tiene 27 años y lee cómics. Pero no, realmente la novela gráfica, desde el punto de vista con el que se la encara, ¿no? De esa seriedad, hace que te juro que sea una historia que no parece de superhéroes de los años 60 o de los años 70. Claro. Por ejemplo, Crisis de Identidad, todos, digamos, se inicia con la violación de un supervillano, la mujer de uno de los superhéroes. Entonces, todos los trastornos psicológicos y los problemas que trae eso dentro del grupo, tanto de superamigos como de supervillanos, o de superhéroes como de supervillanos. La verdad, todavía la estoy terminando, me quedan un par de números. Bien psicológica. Están tan tipo tirándose al manga adulto. Que sí, hay... sí, totalmente. Hoy los cómics, ellos tienen como una serie de regulares, de, por ejemplo, Batman y Robin, que está dirigida al público más infantil. A los jóvenes. Y después tenés la serie clásica, que es la Detective Comics, o no sé qué sé yo. Ahora hay una que se llama Batman Rip, porque en el mundo actual de DC Batman murió. Mirá, sí, ¿qué pasa? El Batman actual es el Robin, el primer Robin. Ah, mirá. Y bueno, hay otro Robin más. Esto es un quilombo. Tendrías que ponerte a leer para poder entender. Pero. Interesante. Está como dividido la parte que es más infantil y la parte que es más seria, más adulta. Y actualmente estas que estoy leyendo yo es del 2004. Arrancó en el 2004 y termina en el 2005. Uh-huh. Ellos adquirieron esa posición tomaron esa posición de empezar a hacer una mega saga por año. Y en este año, en el 2009, a partir de la muerte de Batman, que fue como la que inicia todo este nuevo suceso que va a aparecer en el universo DC, decidieron sacar lo que se llama The Blackest Night, la noche más oscura, donde es también una saga de 6 números que va a impactar en las series más importantes, en Linterna Verde, en Batman mismo, en Superman. Y te digo que está muy bueno, y te enganchás y una vez que te enganchás no parás. Debe estar buenísimo. Lo que a mí no me gusta, es una realidad, ¿no? Que sí. Conseguir cómics cuesta plata, es dinero. Cuesta mucha guita. Obviamente hay maneras ilegales de conseguirlos, no quiero decir ilegales de comprar, sino hay formas por internet de conseguir los cómics. Pero no es lo mismo tener el papel en tus manos, totalmente, el color vivo que tiene esas hojas. Y lo que pasa es que hoy los cómics son muy caros para lo que realmente, para la cantidad que contienen. Claro. Hoy un cómic que tiene 24 páginas, por lo general, una serie regular de Batman o de Superman. 10 minutos. Lo lees en 10 minutos. Está bien, tenés que entender que con esos $3.99 que se cobran, es el precio por lo general más clásico de la venta de cada número de una serie regular, se le paga a un guionista, se le paga a un entintador, se le paga a un dibujante y se le paga a los editores. O sea, tienes que darte cuenta que detrás de cada cómic hay un montón de esfuerzo. No, exacto. Por eso no es tan ilógico. Lo que sí molesta es que por ahí sean muy pocas páginas y sea muy, mucha plata la que pagás. Claro, además no se edita en Argentina. No se editan en Argentina. Sí. Es como comprar un disco importado, totalmente, un CD importado. En inglés se editan en Estados Unidos y en castellano o en español se editan. Los edita por lo general el grupo este español que es muy famoso y no me puedo. De Agostini. Claro. Planeta de Agostini y edita por lo pero general las, dos o tres, ¿eh? Las series de eso. No, van más o menos. Van más o menos al día, ¿eh? No ¿y te creas, están dos meses. En castellano. Sí, traducidas a castellano. Están dos meses retrasados por lo general. Uh-huh. Pero la realidad es que por internet se consiguen escaneados y los conseguís al día. O sea, sale la versión en inglés. Y hay grupos de gente que traducen los cómics, los escanean, los traducen y los tenés en, al otro día ya los tenés. Es una manera ilegal de conseguirlo, sí. Pero es como que también es una ironía, ¿no? La manera legal siempre demuestra una vez más, como en el caso de los discos, como en el caso de las películas, que en vez de traer de ventajas, te trae desventajas. Bueno. Es raro y es jodido y creo que las derechos... Nos pasa acá, estamos lejos, sí, ¿no? Sí. De Estados Unidos. Pero el cambio es ese, antes era mucho más fácil. Sí. Antes visitábamos. Sí, ciertos mundo lugares. Del cómic cada tanto y sí, algo te llegabas. Ahora, ahora es imposible. Totalmente, pero yo creo que más allá de eso, saliendo un poco del mundo del cómic, los derechos de copia, los copyrights o los copyleft, si querés, que son esta nueva movida de tratar de hacer licencias un poco más flexibles, va a tener que cambiar en el futuro cercano. De sí, hecho, sí, con todo esto de internet, está cambiando, de a poco está cambiando. Tenemos muchos estudios de Hollywood, muchas productoras discográficas que están cerrando. Cerró Virgin, quizás una de las más grandes, cerró todos sus stores en el mundo. Ah, mirá que... Bueno, se sabe que... Musimundo acá va mal. Que Sony BMG va mal, que, no sé, EMI va mal, Musimundo está casi en quiebra. O sea, está como complicado y... De alguna manera tiene que evolucionar. Cuando Gutenberg construyó o creó la primera imprenta y se empezaron a producir en masa los primeros libros y los que hacían los manuscritos se quedaron sin trabajo, evolucionó. Y bueno, el MP3, el DivX, el escaneo de revistas y de libros, tiene que tender hacia un nuevo mercado. Bueno, Google tiene una iniciativa de escanear y publicar todos los libros del mundo. En Google Books, ¿no? Claro, sí. Se está teniendo eso. Obviamente, lo que pasa es que los dueños de estas grandes empresas multinacionales están acostumbrados a ganar millones y a que sea excesivo la cantidad y la diferencia entre lo que realmente vale la obra quizás y lo que ganan los productores y los jefes y los dueños de esas empresas. Entonces se van a tener que acostumbrar a que el mercado va a ser mucho más, a ver cómo puedo explicarlo, va a ser mucho más leal, ¿se entiende? O sea, el escritor, el dibujante o el músico o el director o el actor van a estar... mucho más cerca en sueldo de una persona que hace otro tipo de trabajos. Y es lo que tiene que entender el mundo. Y ahí va a ser... una estabilización. Sí, y ahí va a ser donde realmente... Porque, por ejemplo, un científico de la NASA no cobra lo mismo que George Clooney. No, obvio. Y digamos que la ironía es grande. Si lo pones desde un punto de vista, si sos un marciano y ves... Imagínate acá. Es una ironía grande. Los investigadores acá. Totalmente. Entonces habrá que adaptarse a que... Por eso, otra de las cosas que se dice, todas las críticas que se le hace a esto de la piratería, es que si, bueno, realmente Hollywood y las discográficas y las empresas editoras de libros se terminan como acoplando al nuevo mercado este del MP3, del DivX, va a empezar a bajar la calidad, porque van a sacar más cosas con menos producción, menos plata, y va a bajar la calidad. Pero yo creo que es totalmente al revés. Claro, va a haber más competencia. Va a haber más competencia. Entonces se va a apostar a que el producto de máxima calidad va a ser el que vamos a adquirir nosotros, el que vamos a ir al cine a verlo. Claro. El cine no se va a poder piratear. Esa es la realidad. Al que le gusta ir al cine, va al cine. Claro. Al que le gusta ir a ver una banda, va a un recital y paga la entrada. Sí, se pueden falsificar los tickets, como pasó en el partido Argentina-Brasil, pero la realidad es que es lo menos. Exacto. Así que bueno, no sé por qué se tornó en esto. No, pero es interesante, ¿no? Pero está bueno. Por eso recomiendo absolutamente que a los que les gustan las historietas y a los que no les gusta también, a los que les gusta leer y les gustan los superhéroes y les gustan las películas de superhéroes y... El Eternauta, acá en Argentina. Es lo más. Es lo más, consigan el Eternauta. Lo más de lo más. Si quieren leer cómics... Una de las primeras así más sale barato. Historietas adultas. Sí, si no, también pueden comprarse Mafalda, todas las tiras. También a full. No sale mucho. Y sí, hay, bueno, para, de la historieta argentina hay un montón. Cazador. La revista Fierro es excelente. Cazador es muy buena. Nunca lo leí. Lo por único que lo banco es hinchar de Racing a Cazador, pero después... No me entrego mucho a Cazador. Es una especie de sátira a los superhéroes y a los personajes de historieta yankees. yo por eso recomiendo que los que les gusta el cómic se metan en el universo DC, que hoy creo me parece que es el que mejor... Más interesante. Sí, está dando la propuesta más interesante en el mercado. Más que Marvel y más que las demás, que Image, ¿Y cosas japonesas estás leyendo? No. El manga le perdí el gusto hace mucho. Es una cultura tan diferente a la nuestra que es difícil, ¿viste? Entrar. ¿El anime también? Sí, la verdad que no. No. Lo último que vi, o que intenté empezar a ver, fue Death Note. Es excelente. Es una saga anime. Yo la vi entera. Me gusta más la película, me gustó más la película. Pero yo te juro que lo disfruté. No, es buena. Pero te agarra cada capítulo de 20 minutos, poder querer seguir viendo otro más. Sí. No me pegó. Habré visto los 5 primeros y no me pegó así como me pegaba antes. A mí me mató. Sí, me pegó. Igual hace 3 años, ¿no? Me gusta más la historieta, que ver series de animación. Me gusta más la historieta. Le entro más a eso, le encuentro más, otra una pasión distinta. Pero bueno, basta de hablar de cómics. Claro, vamos a arrancar con rock. Exacto, vamos con algo de música. Vamos con algo de música. Primero podemos presentar la guerra de bandas. Perfecto. Esta noche. Que no está en el blog subida, por una cuestión técnica no lo pudimos subir. Claro. Pero pueden votar al mail, pueden votar al SMS y pueden votar por teléfono. Claro, el teléfono es 4214-2834. Los SMS al 555-88, la palabra es imagen y seguido le ponen su mensaje, obviamente un espacio entre la palabra y el mensaje. Y pueden comunicarse con nosotros, creo que va a ser la forma más fácil. Antes, cuando no teníamos el blog, era la forma más fácil para votar. En este caso, bueno, también pueden hacerlo al mail. buenosmuchachos@imaginefm.com.ar. Claro. Pero... ¿Qué presentamos, Nicolás? Hoy presentamos una pelea, una batalla espectacular. Dos bandas relacionadas, dos bandas hermanas. Dos bandas inglesas que hicieron furor, una en los 70, otra en los 80. En realidad, las dos siguen vivas hoy en día. Siguen tocando. Siguen siendo de las más grandes también. Impresionante. Tuvimos la suerte de ir a ver a las dos. Sí. En distintas fechas, pero tuvimos suerte de ir a ver a las dos. El cantante de una fue cantante de la otra. Quizás el mejor cantante de la otra. Está como en discusión, ¿no? No. ¿Para vos no? No, son distintas, son cantantes distintas. Tú, cada banda con su cantante está bien. Totalmente. Así que basta de suspenso. Por un lado, la banda de... Yo presento a Whitesnake, la banda de David Coverdale. David Coverdale. Y yo, por mi parte, Deep Purple, la banda de Ian Gillan y Richie Blackmore y todas esas grandiosas criaturas del rock. Sí. Así que esa es la pelea, esa es la batalla Deep Purple versus Whitesnake, Whitesnake versus Deep Purple. Elijan la que más les guste. Vamos ahora sí con un poco de música. Vamos con música. Una de las bandas de la actualidad que más me gusta, una banda que si tienen la suerte de conseguir sus EPs, porque no tiene muchos discos, Dead Cup for Cutie, Lightness, nos vemos en un rato. Saulo. Looking for the patterns in static, they start to make sense, the longer I'm at it. Don't tell you what. pasaba Death Cab for Cutie con Lightness. Y ahora vamos con George Harrison, mi Beatle favorito. Got My Mind Set on You. En el planeta suceden hechos extraños todos los días, todo el tiempo, personas que juran ser vampiros, estatuas de manteca en homenaje a tus ídolos favoritos, aviones especiales para perros, y por supuesto personas que juran provenir de otros planetas. Por eso es un buen momento para presentar las noticias y novedades más bizarras del planeta. Quédense escuchando la sección con menos sentido de la radio argentina. Con ustedes, Mundo Bizarro. Bueno. Mundo Bizarro. Mundo Bizarro, qué buena presentación. ¿Te gustó? Muy bueno. Excelente, ¿no? Muy bueno, bueno. ¿Viste la melodía de Army of Darkness? Es eso. Exacto, exacto. La gran película de Sam Raimi, la tercera en la trilogía de Evil 80, Dead. ¿No? De los ochentosa. Sí, en realidad esta creo, bueno, Freddy me mataría en este momento. Es creo que el 90 y pico, pero arrancan los 80 la saga. Bien. ¿Qué pasó recién? ¿Dead Cup for Cutie con Lightning? Sí. Después George Harrison con Got My Mind Set on You. Qué buen tema. ¿Cuántas veces no escuchaba ese tema? Es por excelente. Dios. Por Dios. Muy, muy excelente. Para arriba, muy excelente. Bien. Romántico. ¿Con qué vamos? ¿Con qué vamos? Vamos con noticias bizarras. Noticias. Yo tengo una muy graciosa en Delaware, Estados Unidos. Que una mujer empezó a pegarle a un tipo en una estación de servicio porque no le daba el vuelto correcto. Y además le puso unas tijeras en el cuello. No. Imagínate vos. Estás trabajando. El tipo que era. Ella fue a comprar algo y el tipo vendió. Claro, en realidad, una estación de servicio. Sí, perdón. Sí. Supuestamente le dio mal cambio de un dólar y tendría que darle de 20. Y ella se volvió decía, loca no, y le entró a pegar. No está correcto. Y se volvió loca y le empezó a pegar, digamos. Tengo que llamar a la policía. Pero, imagínate. ¿Por qué pasan todas esas cosas en Estados Unidos? Son todos locos. Es mi gran pregunta. Les atrofia el cerebro, mal. Sí, o sea, es así. Si te da mal el vuelto, no le vas a tirar una tijera al cuello a alguien. No sé. Le vas a preguntar. En realidad, el mundo entero está muy loco, ¿viste? Es como que está todo el mundo acelerado. Uno se da cuenta también con su vida. Sí, sí, sí. Estás sí. En la semana y vos decís, flaco, tenés media hora para llegar ahí. ¿Por qué te acelerás tanto? Sí. Y te acelerás igual. ¿Por qué uno se pone ansioso? Y agarrás el subte y la gente en el tren, imagínate, para un ratito y hay gente que empieza a golpear las puertas. ¿Y qué puedes hacer? Bueno, yo el otro día me sentí, digamos, de ese grupo de gente, ¿no? ¿El miércoles? El miércoles. Qué totalmente, triste. Totalmente. Llego a Constitución, jugaba Argentina-Paraguay. Yo también. Me voy del laburo en un horario razonable, que eran las 6 de la tarde, jugaba 8 y 10, llegaba más que tranquilo. Claro. Llego a Constitución para tomarme el Roca hacia Lomas de Zamora. Cuando piso la estación, empiezo a hacer la cola del boleto, que era una cola interminable, que es las 6 de la tarde, hora pico, es interminable. Y al tipo no se le ocurrió la mejor forma que decírmelo cuando llego a la ventana, loco. Sacá un tipo que diga, se cancelaron los trenes. Pero no había habido un accidente carteles. En la luz. No, nada. O sea, viste que vos entrás por la entrada de Brasil, creo que es. Claro. Y tenés las ventanillas ahí y no llegás hasta los carteles luminosos. Uh-huh. Pero ponés no, a alguien no que avise. En el autoparlante. Pero que lo avisen cada... Bueno, el autoparlante de Constitución es lo mismo que no nada. Se escucha. Es lo peor del mundo. Pero no, viste, encima me tuve que ir hasta 9 de julio y al obelisco para tomarme la combi. La combi tardó un siglo y medio por el tránsito. ¿A qué hora llegaste? Llegué para los últimos 10 minutos del primer tiempo. Ah, yo también tristísimo, pasé. Tristísimo. Yo lo que hice fue tomar una chanchita que salió hasta Temperley y después me tomé. Se restableció el servicio y volví a Temperley de Banfield y llegué. Un desastre. Ahorita de cuando, muy triste. Qué mal. Pone muy mal. Más allá de eso, más allá del desastre de la selección que vamos a estar hablando en un bloque. Que de los que están por venir, sí. Sigamos un poco con esto de las noticias bizarras. Claro. Así que en este caso tengo una que es bastante graciosa o bastante particular en este caso. Es una encuesta que realizó la Universidad de Oxford, en la cual se encuestaron a una población de jóvenes entre 18 y 30 años, la cual dio como resultado que 8 de cada 10 jóvenes son maltratados psicológicamente por sus novias. ¿Qué estás pensando? ¿No me cae bien tu amigo? ¿A dónde saliste ayer? ¿Por qué te vas a jugar al fútbol todos los sábados? Y de ese tipo de cosas que parece ser que muchas novias les preguntan a sus novios. ¿Eso es acoso psicológico? Bueno, lo que reveló este informe de Oxford, esta encuesta de Oxford, es que el 78% de los hombres entre 18 y 30 años son maltratados por sus mujeres, las cuales utilizan esos métodos de maltrato o esos métodos de dominación por una cuestión de tener el control siempre de su lado. Claro. Bueno, experiencias personales al margen, sí, ¿no? Sí, no. Acá los dos, bueno, Juli, el tercero que no vino hoy, tenemos o tuvimos novias. Sí. Hemos vivido situaciones así. ¿Vos nunca viste una situación así? No, sí. Ah, bueno, no, también, me quedo más tranquilo. Un tema muy gracioso es... Me hacían cortar una naranja de una forma y si no... Pará. Entremos en detalle. Te lo pido, así por favor, no lo tires así nomás. Viste que las naranjas y los limones hay una forma mejor de cortarlas. Tenés una forma para exprimirla y una forma para cortar engajos. Nunca lo entendí, nunca lo voy a entender. Es muy sencillo, te lo explico. Te juro que no. Te lo explico. La naranja redonda tiene dos puntos en dos de sus lados, digamos. Si se puede decir que las naranjas tienen el lado porque son esféricas. Pero bueno, hay dos partes que tiene como una línea recta que... Tiene dos puntos en la cáscara, se ven dos puntos. Uno es el tallo y otro es, no sé, ¿qué será? El otro de abajo. Tampoco sabes, perfecto. El polo norte, el polo sur. Si vos pones hacia los costados los dos puntos y la cortás por el medio, vas a tenerla para poder exprimir. Si la cortás por, sí, si la cortás por los puntos, la vas a tener para sacar engajos. Bueno, ¿no? El tema es eso, muy sencillo. Es que esta persona me hostigaba y por ese tema. Yo decía, no me hinché. ¿Querés decirle algo, mandarle un beso? No, está, ya pasó. Fácil. Pero se enojaba, llegaba al punto de enojarse. Se enojaba. También cuando no extendía bien la toalla luego de secarme las manos. Fue muy duro. Tenía serios problemas. Serios problemas, me acuerdo de esas cosas. Perfecto. Bueno, le mandamos un beso a quien sea. Yo me imagino quién es, le mando un beso. Sí. ¿Me querés comentar algo de los Beatles? ¿No? Exacto. A ver, te escucho. Esta semana fue una semana Beatles, ¿no? Sí. Por el relanzamiento de todos los discos. Totalmente. Remasterizadas. Absolutamente todos, ¿no? Los 13 discos de estudio. 13 discos de estudio. Que ellos sacaron. Que incluyen desde el 60 al 69, ¿verdad? Exacto. Qué lindo. La banda más grande de todos los tiempos. Sí, lejos, me encanta. Sin ningún tipo de duda, no hay. O sea, basta de las discusiones, los Rolling, los Beatles. No, basta. O sea, los Rolling son excelentes, pero los Beatles son la más grande. Tengo que conseguir estos discos. Además salió una versión en mono original. Ajá. Y otra en estéreo. O sea, para la gente. O sea, remasterizar las dos versiones, digamos. Claro. La gente que inicialmente escuchó los Beatles en mono para darles ese, digamos, placer. Claro. Totalmente. Igual más lindo en estéreo, ¿no? Pero. Bueno, hay mucha gente que es fanática del vinilo y el vinilo es todo. Uh-huh. Y había muchos discos de vinilo que se grababan en mono. Claro. También bueno. 60 para atrás. Salió el juego, el Rock Band de los Beatles. El Rock Band de los Beatles y próximamente el Guitar Hero de los Beatles. Exacto. Sí, que sí, tiene sí. Una particularidad, el Guitar Hero y el Rock Band. Estamos hablando de los videojuegos estos modernos para las consolas de última generación, en donde uno consigue una guitarra, una batería y puede tocar los temas. Mirando la pantalla. Una batería virtual. Una batería virtual, ¿no? Sí, no, con no. Todos los elementos de la batería, claro, digamos, claro. Pero virtual al fin. Hay un capítulo muy gracioso de South Park ahí, que los pibes se enganchan a tocar la guitarra. Y el padre les dice, pero en este mismo tiempo podés aprender a tocar la guitarra. Todo el tiempo que gastás jugando tocar esto. Tocar la guitarra bien, digamos. Podés tocar una guitarra de verdad. Claro, la guitarra real. Y es verdad, imagínate todos los guitarristas que hay en el mundo. Totalmente, podés, mucha gente se pasa horas con eso. Y podés tocar guitarra en serio. Pasa que evolucionó tanto el Guitar Hero. Bueno, en el caso de los modernos Guitar Hero, que por lo general son especiales de una banda, el Guitar Hero Van Halen, el Guitar Hero Aerosmith, el Metallica que va a salir, creo que salió o va a salir, sí. El de los Beatles. Podés conseguir hasta la guitarra, digamos, la réplica de la guitarra que usaba Paul, que usaba John. Claro, y en vez de tener cuerdas, tenés botoncitos para pegarle. Totalmente. Al jueguito. Y los nuevos productos, los nuevos videojuegos de esta generación de videojuegos musicales, podés hasta componer tus propios temas. Exacto. Eso es lo más loco de todo. Sí. De hecho, en Estados Unidos y en Europa hay torneos que se juegan de la mejor banda de rock band o la mejor banda de Guitar Hero, donde tenés un bajista, un guitarrista, un cantante y un baterista. Además, pues sí, también se da premios en plata y todo. Un cantante tiene como un modulador de voz, modulador de voz. Escuchas si cantas bien o mal. Te puedes comprar pedales. Pedales a la guitarra, pedales a la batería, sí, ¿no? Zarpada, una cosa. Zarpada. La verdad que la pegaron. Activision creo que es una de las marcas y la otra no me acuerdo, la del rock band. Han descubierto oro en polvo. Exacto, de hecho, tampoco se puede piratear tanto. No, porque tenés que tener tu. Están las guitarras truchas, ¿eh? Pero son mucho peores. Claro. Estas van evolucionando a medida que van pasando los años. Y la última tiene un slider. Uh-huh. La trucha no lo tiene. Tiene una pantalla LCD que te va diciendo la nota que tenés que tocar. Bueno, son una cosa. Excelente. Es mi próxima adquisición. Bueno, consigan todos los que le gustan los Beatles, les recomiendo que consigan las nuevas versiones que realmente son muy limpias. Y los que agarraron todas las pistas de todas las canciones y las mezclaron de nuevo. Qué bien. ¿Estuvieron Paul y Ringo al mando de esta operación? ¿O no estoy sabes? Tanto, pero supongo que algo. Sí, supongo que la habrá sacado Apple. Así que si lo sacó Apple, Paul es uno de los principales accionistas. Así que supongo que habrá tenido que ver. Más, claro, más sí, que sí, ¿no? Digamos, sí. Son los únicos dos Beatles con vida. Bien con nosotros. Pero, ¿sabes que siempre quise hacer algo? Yo, digamos, los Beatles no los escucho desde toda la vida. Arranqué por otras bandas. Cuando llegué a los Beatles, cuando mi mente musical se organizó realmente y empecé a respetar y empecé a amar otro tipo de música, llegaron los Beatles a mi vida. Y siempre decía, bueno, son tantos los discos que tienen, son tantos los temas que tienen, que por cuál disco arrancar. Yo recomiendo a los que vienen por ahí de un rock más moderno que agarren el disco Rubber Soul. Para mí es el mejor disco de los Beatles. Rubber Soul, sí. Y es el disco más psicodélico. O si no, Beatles for Sale recomiendo yo también. Que tiene muchos éxitos, ¿no? Es el segundo o el tercero. Sí, está muy bueno. Al principio hacían más covers. Pero Rubber Soul. Es lo más. Rubber Soul es lo más. Puedes hacer un especial de un programa de radio entero con Rubber Soul. Sí. Bueno, hablando de rock, seguimos con más rock. No se olviden, 4214-2834 es la línea a la cual nos pueden llamar, el teléfono fijo al cual nos pueden llamar. O 555-88 de los SMS también, ¿no? Palabra clave, imágenes, claro. Seguido de tu mensaje. Está sino en juego para el último bloque, para el cierre de este programa, una batalla milenaria. Whitesnake. Dos de las bandas de rock más grandes de la historia. Así que vamos ahora con rock. Sí, vamos con una banda. Y hablando de Purple, ¿no? Hablando de Purple. Vamos con una banda que se llama Rainbow Bat Monkeys con la canción Circle. La veracidad de la encuesta de la Universidad de Oxford, que reveló que el 80% de los jóvenes son maltratados psicológicamente por sus novias, es completamente cierta. Tenemos un ejemplo concreto en este programa, los conductores del mismo son tres jóvenes, de los cuales dos tienen novia, y que reflejarían casi el 80% del total, y podemos asegurar que los mismos son un par de dominados. Rainbow Button Monkeys con Circus. Y ahora vamos con, luego de este tema vamos con Mike Patton y el Perfect Twist. Walking around in your mundo del rock, a lo largo de la historia ha producido excelentes obras musicales de diferentes artistas. Podríamos destacar Rubber Soul, de los Beatles. 4 de Led Zeppelin. Rocket to Russia, de los Ramones. Master of Puppets, de Metallica. O Nevermind, de Nirvana. En la actualidad, cada vez cuesta más encontrar un disco que valga la pena. Pero no todo está perdido, por eso les traemos lo más destacable entre los recientes lanzamientos. A continuación, Rock and Roll Radio. Está full el anticristo al fin se dignó a producir y a hablar está más trabajando de lo que, con nosotros. Más que la apertura y el cierre. Exacto. Sí, venimos a este bloque, ¿no? Rock and Roll Radio. Damos discos. Primero vamos a hablar de los temas que pasamos. Primero fue una banda, Rainbow Bad Monkeys, que fue una banda que sacó un disco solo y luego se convirtió en Finger Eleven. Una banda que ahora está bastante de moda o... Sí, sí. Bastante popular. Luego pasó Mike Patton con A Perfect Twist, que es del disco Crank 2. En realidad es un soundtrack de una película llamada Crank 2. Sí, buenísima. ¿La viste? No, vi la 1, quiero ver la 2 que dicen que es mejor. Bueno, Mike Patton. La película de Jason Statham. Sí, Mike Patton, que es el cantante. Dirigida por Guy Ritchie, ¿no? El director de Armas Humeantes y de Snatch. Mike Patton, que es el cantante Fine No More, el frontman que ahora volvió a tocar por todo el mundo. Y el 1 de noviembre vuelve a Argentina, yo tengo mi entrada. Estamos los dos muy felices y contentos. Sí, hizo el soundtrack de esta película entero. Y bueno, pasó este tema que es el único escuchable. ¿Cómo el único escuchable? Pará, ¿qué quieres decir? Porque sabes que Mike Patton hace cosas muy raras. Pero a Mike Patton le gusta ya lo raro. Y pretende que sus fans también lo sean. Exacto. Me gustó mucho lo que cantó en italiano Mike Patton. Sé que vamos mucho. Sí, Mondo Cani. Igual todavía no sacó el disco. No sé si dijo, vos mostraste un par de videos en YouTube. No, sí. Tocó con toda la orquesta, pero realmente no sé si lo sacó. Canta muy bien en italiano. Sí, canta bien en cualquier serie. Yo tengo una pregunta. ¿Es Mike Patton o Mike Payton? Patton, es Mike Patton. Es Mike Patton, ¿no? ¿Por qué le dicen Patton? ¿Qué se llama? Es Patton. Okay. Hay Patton. Como la A en inglés. En museo. Tuvimos un problema con el cronograma. Yo antes dije, hablando de Deep Purple, creyendo que ibas a presentar un tema de Rainbow. Claro. Pero que es Rainbow, se llamaba Bad Monkey Circle. Rainbow Bad Monkeys. Claro, la banda se llama Rainbow Bad Monkeys y el tema Circle. Okay. Sí, o sea que lo de hablando de Deep Purple no tiene nada que ver. Nada que ver. No importa. Pero bien, esto se trata de rock, esto se trata... De discos. De discos que escuchamos esta semana. Y yo esta semana escuché... Volví al metal, volví a... Epa, a tus raíces. A mis raíces. Y escuché esta banda, Lamb of God, una banda yankee. Medio blacky. Su disco Wrath del 2009 salió en febrero. Ya pasó bastante tiempo, pero bueno. ¿Qué tema elegiste para presentar? Elegí el tema In Your World. Vamos a escucharlo para... Dale. Luego sigo hablando de esta banda. Ok. Vamos con Lamb of God, In Your World, de su disco Wrath. Sacred cow! Your Words, de Lamb of God, del disco Wrath, este disco que estuve escuchando esta semana. Sí. Y en líneas generales, el disco que... Es muy bueno, porque realmente esta es una banda que empezó siendo, digamos, de Quiero comentar metal. Que este es el momento en que la mayoría de los oyentes dejan de escuchar el programa. Sí, dejan de escuchar el programa por este... Está bien, igual no, está bien. Entra dentro del espectro de rock al que apuntamos. Claro, así que hay que pasar de metal un poco a veces. Sí, en realidad empezó como death metal y ahora esto es más como más death metal melódico, heavy metal. Sí, más se mucho Sepultura. Voces tiene mucho naturales, pero... Pero tiene mucho... Es muy limpio el sonido. Totalmente. Es muy... También muy elaborado. Muy también, como podría decir, progresivo en algún sentido. Sí, realmente totalmente. Mucha energía como toda esta banda de heavy metal. Es verdad. No. La verdad que está bueno. Está bueno. A mí me hizo acordar mucho a las bandas trayeras de los 90. Claro. Pero nosotros estamos escuchando cosas así, más metal. Sí, de hecho... son de nuestras favoritas. Quizás no escuchemos tanto ahora, pero... Claro. Es una banda que respetamos muchísimo. Después, digamos... Es el sexto disco. Sí, esta banda empezó en el 95, ¿no? El primer disco lo sacaron en el 96. Bueno, acá dice desde el 90. Del 90 habrán empezado a tocar. Exacto, en el Under. Exacto. Y su 96 empezó... Pero es una banda muy, muy conocida. Toca... Sí, no. Dentro del mundo del metal es de las más ahora. De hecho, han sido cabeza de los Ozzfest y de otros festivales grandes como el Donington durante muchos años. Exacto. ¿Y este disco en particular es más de lo mismo o...? No, el tema es que tomamos una nueva dirección más... Más melódica. Más melódica, más progresiva, como te estaba diciendo. Sí, totalmente. Cambiándolo. Antes era bastante inescuchable. Claro, eso es lo que quiero decir. El death metal, si bien nosotros nos gustaba el thrash metal, el death metal fue como... algo a lo que no entramos mucho. Exacto, sí. Se borra un montón de bandas clásicas de metal, pero... O de Grindcore, pero... Napalm Death es la más clásica. Tipo... Nosotros escuchamos, que yo, tal vez Sepultura, Pantera, que era un poco gutural, un poco sí, muy pero pesado. Sí, pero sigue siendo trash. Pero nunca nos fuimos al nórdico, al metal nórdico jamás. Suecia. Nunca un Dimmu Borgir, nunca... No, no sé, Amortis, tantas bandas. Esas bandas terribles. Tantas bandas. Es verdad. Pero... qué sé yo... No, por lo que escuché del tema que pasaste... Es escuchable. Tiene más estructura. Sí. Eso sí. Sí, realmente fue muy famoso en Estados Unidos. Salió como número 2 del Billboard. Del Billboard 200, que es el Billboard más importante de los charts de allá. Importante en Estados Unidos. Ni hablar. Realmente me gustó mucho el disco. ¿Recomendás? Lo recomiendo si les gusta el género, obviamente. Sorpresa de este año, podríamos decir. Claro, yo hace mucho no escuchaba metal y... Me puse con esto y dije, qué bueno que está. Bueno, de hecho es una de las pocas cosas, de los pocos discos de bandas grandes de metal que salieron este año. No salió mucho este año de metal. O si salen, qué sé yo, son bandas clásicas, pero escuchar una nueva banda que te hace redescubrir. Por lo menos de la última década, gusta, ¿no? Claro. Sí. Que te hace redescubrir lo que a vos te gusta está muy bien. Vale la pena. Bueno, buenísimo. ¿Vos qué escuchaste, Nico? Bueno, yo en este caso escuché el que se va apuntando a ser el mejor disco del año. En realidad es una reescuchada, pero creo que vale la pena porque nunca entró en esta sección. En algún momento creo que hablamos bastante de este disco, pasamos muchos temas de este disco y lo comentamos en distintos bloques del programa, pero nunca entró dentro de Rock and Roll Radio. Por eso decidí hacerle una reescuchada. Dale. Es uno de mis discos favoritos, mi disco favorito del año, ¿sabes? Seguro. ¿Sabes que lo estuve escuchando mucho yo? ¿Y? Al principio, cuando empezó a salir, ni lo escuché. Vamos a hablar de qué se trata. Green Day, 21st Century Exacto, Radio, ¿no? Exacto. El disco conceptual de esta banda. El disco conceptual, la ópera rock de americana, Green Day. Sí. ¿Qué te pareció? No, me encanta. ¿Viste lo que es? Está muy bueno. Desde el punto de vista de los músicos que lo escucharon, si estamos hablando de músicos que han escuchado este disco, lo están nombrando como una obra maestra. De hecho, Pete Johnson se llama así, el de Who, la mente siniestra detrás de Tommy, la mejor ópera rock, si se quiere, de la historia del rock, ha dicho que 21st Century Breakdown es como la continuación, es como el segundo, es el Tommy moderno, dijo él. Creo que eso es un resumen bastante cercano a la realidad de lo que es este disco. Es un disco que desde el primer tema al último te atrapa, no lo puedes dejar de escuchar. Yo lo tengo en el auto y creo que cada vez que me subo lo escuchamos. Son esos discos que tienen, son todos los temas hits. Pero hits armados, ¿no? El hit comercial, ¿viste? Con cambios de ritmo. Y además la continuidad que se le da por ser una obra conceptual, ¿no? Es que totalmente. Un tema no tiene nada que ver con el otro, todo tiene que ver con algo del tema pasado. Totalmente. Y te lleva en un viaje muy, muy interesante. Sí, ni hablar. Yo, digamos, sin duda es el mejor disco de Green Day. Green Day ha tenido grandes discos, creo que desde Warning a esta época han madurado muchísimo. Si bien Duke y Nimrod son discazos, desde Warning a esta época han madurado muchísimo. Pero 21st Century Breakdown es mejor que American Idiot, es mejor que Warning. Sí. Es lo mejor de lo mejor este disco. Sí. Lo único que puedo ya criticar es el sonido. Pero es a propósito. He buscado ese sonido. Pero me gustaría un poco que esté un poquito más limpio. Más que nada se nota en la primera canción. Exacto, en Song of the Century. Claro. Que dura unos 50 segundos, que es como una intro. Uh-huh. Es Billy Joe con su guitarrita y haciendo como una intro a lo que va a ser toda la historia de esta pareja que va pasando por distintos momentos en la era post-Bush, ¿no? Exacto. Momentos depresivos, momentos de romance intenso y momentos ya de como una ruptura y ¿cómo se puede decir? Cuando lo contrario, apogeo. Una decadencia, si quieres. Exacto. No, es un disco recontra recomendable. Billy Joe se encerró en el estudio durante casi un año, produjo esta obra conceptual y Mike Dirt y Trent, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Sus compañeros de banda, baterista y bajista, se encontraron con él ya directamente dentro del estudio. Y decidieron grabar este gran disco, que para mí es un disco 5 estrellas, un disco 10 puntos. Sí. Que se los recomiendo a todos, absolutamente a todos. Los que les gusta un poco el rock, seas metalero, seas alternativo, seas punky. Bueno, si sos punky obviamente, pero si, no sé, te gusta el grunge. Te gusta la música, escuchá este disco. Te gusta la música. Como Rubber Soul de los Beatles. Exacto. Es un clásico, ya es un clásico moderno. Y les quiero comentar que los se pueden ganar. Gracias a Warner Music, en este caso a Marcela Bacari, la conoces bien, que nos brindó una cantidad de discos bastante importantes. El primero que vamos a empezar a regalar es 21st Century Breakdown, este disco que estamos escuchando. El segundo tema en realidad, el que viene después de la intro, que justamente le da nombre al disco, 21st Century Breakdown. Lo pueden ganar mandando mails con su nombre y los tres primeros números. En realidad manden el número de documento entero. Vamos a usar los tres nada más, los tres primeros, o los tres últimos mejor dicho. A buenosmuchachos@imaginefm.com.ar. Ahí pueden escribir durante la semana, lo vamos a sortear el sábado que viene. Y si quieren hacer hoy durante el programa, también lo pueden hacer por SMS al 5588 Imagine, seguido de tu mensaje. O si no, por teléfono al 4214-2834. Las líneas están siempre abiertas. Pero esas dos opciones solamente el día de hoy. Obvio. Hasta en la 12. Semana. buenosmuchachos@imaginefm.com.ar se llevan el disco original, que tener un disco original hoy en día es una rareza total. El mejor disco del año, o por lo menos el para que vos. Apunta a ser el mejor disco del año. Estoy esperando el de Pearl Jam, pero dale. Vamos con 21st Century Breakdown. What's left in my mind to the 20th pasó Green Day con 21st Century Breakdown. Y ahora vamos a encarar nuestra sección de fútbol, nuestra sección plateístas. Exactamente. Recuerdo lo que dije en el bloque anterior. Buenos muchachos, arroba imaginefm.com.ar si se quieren ganar este disco. Nombre y apellido más documento. Lo estaremos sorteando el sábado que viene. Y el sábado que viene anunciaremos el nuevo disco a sortear. Exacto, tenemos una gran cantidad de discos y discos muy buenos y todos de este año. Así que si quieren tener un disco original bueno. Nosotros, sí. Esta obra maestra de Billy Joe y compañía de Green Day, 21st Century Breakdown, pueden ganársela mandando un email. Le quiero mandar un abrazo grande a nuestro amigo personal, claro, de los tres que conducimos este programa habitualmente, a Chori, sí. Un amigazo total, escucha, que nos escucha siempre, uno de nuestros principales oyentes. Y que y luego, me pidió, por favor, sí, que le des tu celular, porque no lo tiene, porque me preguntó si íbamos a tomar algo hoy, y yo le dije que hoy yo no salía. Dale. Y quiere tu celular para ver si hacen algo. Después se lo mandas por mensaje de texto. Dale. Bien. Ahora sí. También vamos a saludar a nuestro amigo Maxim, nombre extraño, nombre francés, extraño para la Argentina. Que nos mandó un mail felicitándonos por nuestro blog, está todo armado, la buena música. Así que bueno, un gran abrazo para Maxim. También. Gracias por comunicarte. Un amigo de la decisión, esos amigos que quedan, ¿viste? Exacto. Y bueno, vamos con plateístas. Una semana triste para el seleccionado, ¿no? Sí, creo que fue el evento futbolístico más lindo del año. Más importante. Lindo. Más importante del año, quise decir. No me salió la palabra. Más importante del año. Argentina-Brasil. Exacto. ¿No? Es como que decís, vivís en Argentina, vivís en Brasil o vivís en cualquier parte del mundo, es el clásico más importante. Por donde lo mires, es el clásico más importante. Sí. Si bien hay uno de los dos equipos que no está a la altura de ese acontecimiento, es el evento futbolístico más importante del año. Uh-huh. Lejos. Tenés los mejores jugadores de fútbol en un campo de juego, 11 contra 11, enfrentándose. Messi de un lado, Kaká del otro. ¿Qué puedes esperar? No. Que se saquen chispas. Sí, bueno, sí. En este caso sacó chispas uno de los dos. Un lado solo. Sí. Argentina no estaban en la cancha, estaban dormidos, no se entendían. Quiero hacer un mea culpa. El programa pasado salió grabado, en el cual decíamos que 18-0 era el resultado final del programa, a modo de... Ya no se puede decir ni chiste, porque chiste es la selección. No. Así que... Igual Juli y vos habían pronosticado un resultado positivo para Argentina y yo pronostiqué un empate. Estuve más cercano. Pero estuvimos todos mal. A lo que pasó, sí. Estuvimos todos mal. No se salva ninguno, salvo Verón. Para mí es el único jugador que ha logrado restablecer su posición de líder de esta selección. Ya urgente la cinta de capitán a Verón. Con Brasil puso huevo. Igual contra Paraguay no jugó tan bien. Paraguay venía jugando bien para mí era el mejor hasta la expulsión. Sí. Después no pudo jugar más, así que lo pude mostrar más. Él y Gago, porque me parece lo más respetable de esa selección. Y después, bueno, lo de Schiavi y Palermo, que es como un capítulo aparte. Un estamos rival, hablando de, sí, de Argentina-Paraguay del miércoles. Claro. Triste selección. Triste también lo que sentimos todos los argentinos. Tristeza lo que sentimos todos los argentinos. Y bueno, quedan dos partidos. Igual no dependemos de nosotros, sos malo. Y estamos muy cerca de jugar un repechaje, cerquísima, y muy cerca también de quedar fuera. Sería un momento histórico. Estamos en repechaje por la... Hoy estamos en repechaje. Yo estoy con la esperanza de que Ecuador pierda algún punto, deje algún punto en el camino y que Argentina gane los dos que le quedan. Exacto. En el centenario, la última fecha con Uruguay va a ser... Difícil. Dificilísimo. Pero bueno, si Uruguay ya está clasificado para esa altura, que nos den la misma mano que le dimos nosotros para el Mundial pasado. Cuando empatamos la última fecha. Así y que ellos pasaron al repechaje. Yo creo que... Igual con el repechaje iríamos contra Costa Rica. No es una potencia futbolística. El país feliz, ¿no? Es el eslogan de su país. No el es país una alegre, potencia país futbolística feliz. Y creo que... Yo siempre, cuando dicen esto, en la semana se habló demasiado de esto del bajo nivel de Costa Rica futbolístico. Me acuerdo que se decía lo mismo de Australia. Claro, ¿te acordás lo que nos costó ganarle? Nos hicimos partidos, empatamos el primero y el segundo lo ganamos ahí. Con un centro. Fue el empate con el centro, ¿te acuerdas que tiraron un centro y entró largo? Sí. No me acuerdo si fue el empate o el partido que ganamos. Nos tuvimos que despertar muy temprano de esos partidos. Y teníamos a Maradona, ¿no? Había una pequeña diferencia. Porque que se dedican a comparar a Messi con Maradona, creo que están bastante lejos de la verdad. Messi es un gran jugador, es un crack mundial, que en la selección le no demostró tiempo, nada. No, nada. Pero cero. No se lo puede comparar ni con Maradona. Tal vez en los amistosos demostró, pero en los partidos... Pero ni mismo con Kaká lo podés marcar. No. ¿Vos viste lo que juega Kaká? Sí. Messi va a ser como Kaká y quizás más que Kaká, pero hoy Kaká es el mejor jugador del mundo. Demuestra eso partido a partido y lo demostró el otro día en Rosario. Sí. Es impresionante lo que juega ese muchacho. Y bueno, estamos en proceso de armar una selección muy joven, que esperemos que Maradona le encuentre la línea. Y le quedan dos partidos. Sí, y basta de pedir que renuncie, ¿no? Tantos periodistas. Que, digamos, la mayoría de los periodistas quieren que siga, pero hay muchos periodistas que no hace falta ni escucharlos, que ya sabés lo que van a opinar, porque no son amigos, porque son enemigos por cuestiones personales. Y bueno, es eso. Y Maradona es un personaje muy controvertido. Sí, digamos. Sí. Que muchas veces se equivoca cuando habla y muchas veces acierta. En este caso me parece que la calentura post partido lo llevó a decir un par de cosas que no tendría que haber dicho, no. Y creo que la intimidad se debe haber arrepentido. Pero seguimos bancando la selección, por supuesto. Obviamente. Porque somos argentinos y porque nos gusta el fútbol. Así sí. Básicamente por eso. Y en cuanto al fútbol nacional o la Liga Nacional. Local, sí. Ayer fui a ver a mi Racing querido contra Gimnasia de La Plata, que más allá de dejarme una imagen triste, sucedió un acontecimiento del que me dejó bastante caliente post partido. Vos me has acompañado a ver varios partidos, sabes que soy una persona bastante pasional, sí. Y que me saco bastante. La imagen que deja el equipo de Caruso en la cancha merecía un repudio, del cual me hice cargo con varios hinchas más. Me parece que Caruso está haciendo jugar muy mal al fútbol a Racing, no está acorde a la historia futbolística de Racing. Y bueno, me saqué y son casi todos nuevos, hay muchos nuevos. Pero es el plantel más reforzado del fútbol argentino. No puede empatar 1-1 y casi perder con Gimnasia de La Plata, un equipo que es hoy lo peor del campeonato. Más allá de que son amigos nuestros, mi segundo equipo y todo lo que vos quieras, realmente Racing debería ganar. Debería haber ganado tranquilo. Sí, sí. Bueno, me saqué un plateísta que comparte platea conmigo hace muchísimos años. Me empezó a increpar, a lo que yo respondí. Hasta ahí venía todo bien, era una discusión entre dos hinchas de Racing. Hasta que se empezaron a meter los amigos de este muchacho. No. Al nivel de apurarme, gente grande, me vino a apurar, viste, gente de 60 años, pibe de 35, que me venían a apurar y eran bastantes más que yo. Yo estaba con mi viejo nada más, yo estaba bastante caliente. La cuestión es que me planté, no pasó nada, nos llevamos a las manos, que no es lo que, digamos, la violencia física nunca fue lo que me gusta a mí. Pero bueno, fue una situación fea, la pasó mal mi viejo, la pasé mal yo. Al pedo, se podría haber evitado. Lo bueno que tiene el fútbol, cuando te empiezan a insultar en la cara, es difícil quedarse callado. Sí. Y si me insultas en la cara, yo te voy a insultar. No voy a ir a las manos porque no es mi estilo, pero digamos, defenderme verbalmente me voy a defender. Y bueno, quedó ahí, fue un momento feo, y me parece que hay gente que no respeta los códigos de una cancha, donde cada uno puede opinar como quiere y puede decir lo que quiere. Pero bueno, nada más. Quería comentarlo. Sí. En tu caso, Banfield. En mi caso, mañana es el clásico Banfield Lanús. Lindo partido. De los más atractivos de este campeonato, por lejos. Sí, por juego de los dos equipos. Sí. Me parece que Banfield tiene un juego feo, pero que gana, efectivo. No. Y Lanús juega bien. O sea, que es un. Lanús juega bien, no estuvo siendo efectivo últimamente. Clásico entretenido. Exacto. En los últimos partidos va. En puntos podemos decir que viene mejor Banfield. No, seguro. Pero va a estar bueno. Lo voy a ver. Sí. De mi casita. Sí, va a ser también atractivo por un lado amarillista el partido de River, después del fracaso en Rosario. Mañana querrán revertir la imagen. ¿Cuál Central ganó los cuatro partidos? Ganó los cuatro partidos con jugadores inferiores. Con pibes. Sí. Ese aplaudible. Ese Jesús Méndez. Un jugadorazo. Lo vi jugar contra River. Es un ex-River, ¿verdad? Sí, es un ex-River encima. Tantos pibes que Totalmente. Después tenemos a Estudiante que sigue jugando el fútbol que sabe. El fútbol efectivo y a la vez lindo un poco, si querés. No es un tiki-tiki como el de Huracán del año pasado, pero está más que claro que a Estudiantes le sirve y gana gracias a eso. Y bueno, mucho más para hablar de fútbol yo por lo menos no tengo. Si vos querés agregar algo más. No, hoy a la tarde me puse a ver Vélez San Lorenzo, empató 0-0. Empezó 0-0, triste partido, ¿no? Aburrido. Realmente el primer tiempo no lo vi, que fue un bodrio, pero el segundo tiempo lo vi por suerte y estuvo entretenido. Vélez llegó mucho más que San Lorenzo. Vélez tiene una potencia de ataque. Al final San Lorenzo atacó más, pero no. Y pero pasa que Vélez con esos delanteros y esos mediocampistas. Y la defensa de Vélez. Igual la defensa de Vélez de selección es medio. Sí, bueno, es discutible. Pero qué bien que jugó Otamendi hoy, qué bien que jugó Domínguez. Otamendi de la defensa fue lo más destacable el partido con Brasil. Si se puede destacar alguno, jugaron todos mal, pero Otamendi fue lo mejorcito. Domínguez para mí había sido lo peor y vuelve a repetir con Domínguez en Paraguay. Apuesta a la experiencia que Domínguez no tiene. Falta de Michelis. El único cambio técnico. Cuando vuelva de Michelis. Sí, pero tenés a Colochín, tenés a Burdizo, tenés opciones de recambio. Pero bueno, no importa. Ya está, los partidos ya pasaron. Ahora lo que hay que hacer es que Que esperar que la Argentina revierta la situación y clasificarnos finalmente para un mundial que va a ser una fiesta el año que viene como todos los mundiales. Sí, sí, sí. Hoy también jugó Boca en Tucumán. Ha jugado Boca en Tucumán. ¿Y el resultado final? El resultado final, yo vi que estaba perdiendo Boca. Estaba perdiendo Boca, yo no tengo idea. ¿Es así? Sí, contra Atlético, el equipo que recién ascendido. Sí, recién ascendido, que, está, que juega muy bien. Juega bien. Que tiene un jugadorazo que se llama Pereira en el medio de la cancha, que es un gigante que mueve la pelota, que da calambre. Todavía no lo habían podido demostrar, pero bueno. Ya con San Lorenzo en el primer partido le habían hecho un partido de igual, que la verdad, por momentos mereció ganar. De hecho, el primer gol de Vergesi en la primera fecha contra el Atlético de Tucumán, para mí no fue gol. O sea, fue favor al arquero y... Por esto, la cuestión está del fútbol, en la cual los equipos grandes frente a los chicos tienen una ventaja más allá de lo futbolístico, que es la ventaja arbitral o la ventaja desde arriba, desde las esferas más altas de la AFA. Es muy discutible. Favorece, nada, pero es así. El gol con la mano de Marino frente a Newell's. Hay cosas que, ¿no? Que destacar. Irregularidades a destacar. Totalmente. También, bueno, la última final de Vélez Huracán del campeonato local. Que fue bastante discutible, ¿no? Los fallos arbitrales. Sí. Bueno, 2-0 fue el resultado final. El resultado final lo decimos que perdió Boca. Sí. Mostrando. Titular de Clarín, Boca mostró su peor versión en Tucumán y Atlético Tucumán. Atlético fue una fiesta. Sí, la verdad que cada vez el fútbol está más raro, ¿no? Equipos chicos que no podrían ganar, haberle ganado hace años atrás. A equipos grandes hoy dan batacazos. Y el torneo se vuelve cada vez más raro. Con un central puntero, con un equipo de movida desde afuera. Que un central que juega. Que nadie apuesta. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, es cierto. Es horrible. Pero bueno, es fútbol y es lo lindo también que tiene el fútbol. Claro, claro. Si fuese como tal vez en Italia y España es todo más predecible acá. Sí, eso es lo tenés lindo. 4 o 5 equipos que siempre van a estar en la punta y no cambia mucho año tras año. Acá en Argentina la migración de jugadores. Así que año tras año no se sepa quién va a ser el equipo que mejor juega. Pero bueno. Bueno, vamos con. Cerremos plateístas. Dale, me parece bien. Vamos con más rock. Vamos con rock, vamos con John Lennon, el hijo de John Lennon. John es Sean Lennon. Claro, claro. Bien. Con su canción Dead Meat. Dale. Ya volvemos. Chau. Yeah. pasó John Lennon con Dead Meat. Exactamente, el hijo de Johnny Yoko. Sí, ¿no? Sí, sí. Este músico alternativo que estuvo en el país hace unos años. Exacto. Sí, es así. Grande. Bien. Vamos. ¿Con qué? La sección de mitología. No, en realidad no es sección de mitología, basta de decirle sección de mitología. Sí, te lo prohíbo, ya te lo dije 500 veces, no existe más mitología, no existe más fuck the 90s. En realidad lo que yo había propuesto, que vos aceptaste, pero que no recordás, que Juli también aceptó, es la idea esta de. En la semana estabas al pedo un día y te recordaste algo y lo decidiste googlear para ver e informarte más. Bueno, comentalo acá y que sea lo que Dios quiera, que la charla fluya. En este caso. Cada uno tiene un tema, ¿no? ¿Cómo? Cada uno trajo un tema hoy. Sí, sí. Un tema en realidad como algo para tirar, un disparador. Para charlar. Que también la gente puede participar, obviamente. Obviamente. Al 4214-2834. Si no, pueden mandarnos SMS al 555-88 con la palabra clave Imagine y luego el mensaje que nos quieren mandar. Si no, por mail también a. Bueno, muchachos, @imaginefm.com.ar, donde pueden, además de participar de lo que estaremos hablando ahora en un ratito, también pueden participar para la guerra de bandas. Claro, claro. ¿Que se enfrentan quiénes? Deep Purple versus Whitesnake. Exactamente, banda de David Coverley, banda de Richie Blackmore por el otro, con Ian Gillan también. Se están enfrentando a una pelea que viene parejísima. Sí. Y además, vuelvo a repetir lo que repetimos en el bloque anterior. Buenos muchachos, @imaginefm.com.ar. Desde hoy hasta el sábado que viene, antes del comienzo del programa, hasta las 10 de la noche el sábado que viene, mandan nombre y apellido, más DNI, número de documento, y se pueden llevar el disco último, póstumo disco de Green Day, 21st Century Breakdown. Dale, nada más por eso. Ahora vamos con lo que estuve investigando. En realidad te cuento un poco. Contame. Estoy medio fanatizado con esto del cine 3D. Te conté la semana pasada que fui a ver San Valentín Sangriento 3D. Me saqué, porque es la verdad, es la tecnología lo que avanzó. Así como dijo Steven Spielberg, que dijo, del blanco y negro al color fue el primer avance importante del cine, el segundo va a ser del color al 3D, estoy totalmente de acuerdo con él. Va a tardar. ¿Él lo dijo? Sí, va a tardar en que todas las películas sean 3D, en que en casa podamos tener unas pantallas 3D, que mejor. No, creo que la mejoría ya está, ¿eh? Sí. Sí, es excelente. Tengo un amigo y no iría a ver cine 3D. ¿Por qué? Por el tema de tener los anteojos y te podés agarrar conjuntivitis de alguien que. Bueno. Es muy rebuscado. Sí, sí, es muy loco. Y pero para eso tampoco te. ¿Te acuerdas cuando decían que te sentabas en un asiento del cine o un asiento del tren y tenías una aguja que te contagiaba SIDA? Sí, es medio. Es como, ¿no? Psicótico. Qué sé yo, yo zafo porque yo uso anteojos para ir al cine y estos anteojos vienen preparados para ponértelos arriba de los anteojos que usás por aumento, así que está muy copado. Pero bueno, básicamente. Lo que me pasó es que empecé a ver qué películas iban a estrenar en 3D, entre la que más me llama la atención, que es Destino Final 4, que se estrena creo que la semana que viene o la próxima. Se estrena en el medio una película que se llama Lluvia de Hamburguesas, que es una. Digamos, convengamos que el cine 3D, hasta ahora donde encontró su nicho, es en las películas de animación. ¿Sí? Sí. Estamos hablando de la era del Hielo 3, de Up, la nueva de DreamWorks. Y tantas otras animaciones que salieron durante el año. GeForce, que fue una de Disney, o For G, o así. Bueno, esta Lluvia de Hamburguesas es una película de animación infantil o preadolescente, que siempre tiene el lado adulto, donde te reís, que hacen chistes, que por ahí los chicos no los captan de otra manera. Está mal decir que no los captan, porque los captan, pero de otra manera. Si tenés un sobrino, un hijo, lo que sea, un infante y lo querés llevar, la terminás pasando bien. Pero no me llamó la atención la película, sino lo que me llamó la atención es el concepto de la película. Básicamente la sinopsis, para resumirla de una manera, es un tipo que es inventor que quiere combatir el hambre mundial y lo que hace es inventar una máquina que convierte la lluvia en hamburguesas. Mirá. Entonces llueven hamburguesas. Y bueno, la película plantea todo el quilombo que viene detrás de eso, ¿no? Los problemas de tránsito que ocasionan porque las calles se empiezan a llenar de hamburguesas, bueno, que los chicos solamente comen hamburguesas, entonces trata de reformar la obesidad, qué sé yo, trata de reformar la máquina para que Sunlight. Claro, traiga otros tipos de alimentos, bueno, no importa. Lo que sí me llamó la atención es el concepto esto de las lluvias de cosas extrañas. Entonces me acordé, cuando era chico, mi abuelo materno me comentaba que, y mi vieja lo confirma, que en algún momento de su vida vio llover ranas. Sí, es muy común. Es muy común. Uno parece, uno que no lo sabe, que la primera vez que lo escucha va a decir, este pibe está loco completamente. Pero no. Es realmente así. O sea, hubo casos registrados a lo largo de la historia de la humanidad de lluvia de cosas extrañas. Entre ellas las ranas. Hay un tipo, un tal Charles Fort, un científico, en realidad, estos investigadores de hecho científicos muy reconocido, que escribió muchísimos libros de biología, muchos libros de ciencia en general, que hizo como algo así como un archivo en algún momento de su vida, le agarró la... Hoy está muerto, ¿no? Pero le agarró la locura de empezar a registrar estos casos de lluvias extrañas y armó algo así que se llama como el archivo de lluvias de Charles Fort, donde registra de los diarios de cada bueno, país del mundo cosas raras que llovieron en cada país. Totalmente. Te puedo nombrar, en el año 1800, una lluvia de peces en Londres, que se replicó después en Estados Unidos, en el instituto, que el Instituto Smithsoniano, que es uno de los institutos más importantes de investigaciones científicas, lo confirma, de que fue así realmente. Donde llovieron peces, y lo más loco de todo, que llovieron bloques de hielo de 2 y 3 kilos, donde el pez venía congelado dentro. Ah, no. 2 y 3 kilos estamos hablando, ¿eh? Caían del cielo. Sacado. ¿Cómo? Muy sacado. ¿Explicación científica? Ahora, después te voy a dar una explicación científica, claro, que es la más aceptada, que a mí no me convence, pero que es la más aceptada. En Alemania, en el 1877, hubo lluvia amarilla de nitrógeno y amoníaco. O sea, es raro. Lluvias ácidas. Es raro, pero tiene una particularidad. Además de lluvia, cayó granizo. ¿Viste cuando agarrás una bolita de granizo, un pedacito de granizo, sí, y lo analizás con un microscopio, que tienen como, ¿cómo te puedo explicar? Unas estructuras cristalinas, claro, distintas estructuras cristalinas que son simétricas. Bueno, se analizó estas muestras y cuando vieron lo que formaban esas estructuras, eran todos jeroglíficos egipcios. No. Muy fumado. Extremadamente fumado, pero fumadísimo. Cualquiera. Lo mejor de todo es el pie de página o el comentario que pone Charles Fort al lado de eso. Convengamos, Charles Fort, después me entero, porque empiezo a investigar la vida del tipo. No, el tipo era un atlantólogo, le encantaba todo el tema de la Atlántida. Entonces el chabón lo que dijo es, ¿realmente habrán sido seres superiores que nos querían informar de algo? Mirá vos. Un quemado. Está bueno. Con lluvia, ¿no? Se acerca un poco a lo que hablábamos el otro día, ¿te acordás? De lo de la Atlántida. Sí, sí, sí. Está bueno. Pero bueno, más viniendo a esta época, esto estamos hablando del siglo XIX, más tirando hacia el siglo XX. En 1969, una hostería alemana ve caer por sus ventanales, los huéspedes de esa hostería ven caer por sus ventanales una serie de lluvias de monedas, donde llovían todas monedas viejas de Alemania. Estamos hablando de rupias y piastras, que eran monedas viejas, pero cantidades infernales. Y pasó dos veces ese mismo año. La gente salió a agarrarla con la que paró, pero nunca le encontraron una explicación. No sabían si era un tipo con una bolsa en el techo tirando monedas, pero... o realmente llovía. En 1979, 1980, en esos dos años, se registraron en Rusia, especialmente en un pueblo cerca del mar Aral, ¿sí? El mar ruso, el mar Aral, un pueblo que se llama Darganata, se registraron varias precipitaciones de lluvias de millones de ranas. Pero millones, millones. Algunas vivas. De las cuales, la mayoría muertas. Cayeron algunas ranas vivas, pero que cuando tocaban el piso se hacían pelota. Sí. Pero lo más loco de todo fue que muchas cayeron congeladas. Como así de petrificadas. Claro. Muy raro. Algo muy, muy raro. ¿Qué explicación científica se le encuentran a esto los institutos científicos de los primeros países del mundo, de los países de primer mundo? Que, ¿viste estos remolinos de aire? Sí. Bueno, no tornados, ¿eh? Remolinos de aire, ¿viste? Cuando el aire se empieza a remolinar. Claro, se va con las hojitas para arriba, eso se ve. Exactamente. Arriba, ¿no? Se cree que, por ejemplo, en el caso de las ranas, es como que llevaron hacia el cielo, o llevaron hacia la altura de las nubes, a los renacuajos más chiquitos. Y bueno, quedaron condensados en las nubes. Es muy fumada también la aplicación. A ver. Y es como que ahí lograron crecer. No. Cayeron en algún momento. Estamos hablando de explicaciones científicas de estos años, ¿no? De décadas muy atrás. ¿Cómo consiguen alimento? Es complicado. Es complicado, no sé. A mí mucho no me cierra. Pero en el caso de las monedas dice que pasó lo mismo. No sé de dónde habrán salido volando millones de monedas. Los peces pasó lo mismo. Es fumado. Pero vos buscás en internet y no hay una... Tiene que salir de abajo para irse arriba. Buscás en internet, buscás en los libros y no hay una explicación coherente. Pero pasó porque la gente lo vio. O sea. Pasó porque la gente lo vio. No solo peces, ranas, no ratas. Ovnis, ratas. ¿Cómo caen ratas del cielo? Claro. Bueno, se cree que sí. Que pasó y no se sabe por qué. Pasamos, me diste el pie para hablar mi tema, ¿no? De lo que investigaste vos. Yo estuve leyendo sobre las supersticiones sobre ratas. ¿A qué te referís? O sea, el folclore, todo lo que la gente piensa sobre las ratas. Alrededor de las ratas. Alrededor de las ratas. Se asocia que las ratas tienen como un sexto sentido para prevenir desastres. ¿Habías escuchado eso? ¿A qué te referís? Por ejemplo, va a venir un tornado o un tsunami y la rata ya lo sabe con anterioridad. Claro, claro. O sea, vos tenés que... Si estudiás las acciones de las ratas, sí, y las seguís, te vas a salvar, por ejemplo. Ah, o sea, hay una explicación también, ¿no? Volada, que dice, sí, que lleva... Lleva las almas de los muertos, las ratas, entonces. Pero bien, bueno. Bien para Mulder y Scully, ¿no? Podemos. Un algo particular es. Sí. En los barcos, ¿no? Sí. Viste que están llenos de ratas. Sí, sí, los barcos están mucho tiempo en alta mar y que si llevan vos, alimentos. Vos sí. Ves ratas que se están tirando el bar es porque algo va a pasar. O sea que el barco se va a hundir. Claro, claro. O sea, ¿en Titanic habrá pasado eso? Quién sabe, ¿no? Pero esto en un río, en el Paris Brown, en Estados Unidos, en el 1889, hace mucho, vieron mucha gente, muchas ratas que se estaban yendo. Entonces la gente no abordó el barco. Y el próximo viaje se hundió ese barco. No. Sí, muy gracioso. Muy bizarro. Gracioso. Sí, si vos ves ratas abordar un barco, es buena señal. O sea, vos decís... Buena onda, subite seguro, tranquilo. O sea, las ratas son asquerosas, pero no te vas a morir. Claro, claro, claro. Es muy loco eso, no lo sabía eso. Sí, es muy grave. También... Bueno, es como las libélulas, ¿viste? Cuando dicen que cuando hay libélulas va a llover y por lo general claro, se cumple. Yo, esa superstición, si se quiere, que en realidad tiene una explicación científica, calculo. Uh-huh. Pero es verdad, se te llena de libélulas el ambiente, el aire, ¿viste? Cuando salís, digamos, de la oficina o de tu casa al patio o al jardín o a la calle y hay un montón de libélulas, llueve seguro. Claro. Grabatelo, sí, pues sí. Así. Pero esto es como que tiene un sentido a futuro, ven el futuro, las ratas ven el muy futuro, loco. Sienten en que va a pasar algo malo y abandonan eso y hay que seguirlas. Pero hay hechos así concretos, hay claro, registros. Claro, este del barco. Muy loco. Muy raro. También en una casa, ¿no? Cuando ves ratas que se van a una casa es un mal... Que se están yendo signo de la casa. Claro, vos decís... puede pasar que se caiga la estructura o que le va a pasar algo malo a la gente. O sea, es contrario... A todo lo que el mundo quiere. Uno sí, tiene ratas sí, en su sí, casa y lo primero que hace es llamar al. Claro, al exterminador y que la saque toda, por Dios. Claro. Pero en realidad es mejor que dejarla, porque la rata te avisa, si la rata vive con vos, es que está todo bien. Sí. Sí, también cuando entran ratas a una casa nueva, esto también es una predicción positiva, ¿no? De que a la gente también le va a ir bien, a esa gente, va a tener plata. ¿Pero entonces vos las ratas una casa con ratas? No, pero dicen que sí. Si estás viendo que una rata se está metiendo en tu se casa. Se está metiendo en la casa y vos decís, subiste va a ganar mucha plata porque van muchas ratas, pues le van a dar de comer. O sea, vos decís que Bill Gates tuvo a Mickey y toda la familia en la casa. Claro, una cosa así sería. Todo tiene un bien, montón de ratas. Bien. Y bueno... Es para una película de ciencia ficción o de terror. Exacto. Estaría muy bien ese argumento. Una superstición muy rara que hay también, que ¿cuál es la forma más efectiva para que ratas se vayan de tu casa? ¿Cuál te parece? Seguro que un exterminador. No vas a eliminar esto. Veneno para ratas, queso envenenado, trampera para ratas. No. Exterminarla, me parece. No. Es decirles que se vayan. No, mentira. Sí. Estás fumando marihuana. Dicen que un método es sentarte por el agujero donde salen o un agujero entre las. La famosa cuevita de Jerry. Exacto. Y decirles... ¿Vos hablarías a ese agujero? No, yo realmente no. Y decirles educadamente con... Digan, bueno... Por favor, váyanse de mi casa. Y otra... Y para mí que te dice, bueno, puto, se te va a caer el techo a la mierda. Otro... ¿No? Esa es la respuesta a la rata. ¿Se van? Otro método es escribirles una nota, es decir, y recomendarles una estructura cercana. Las ratas saben leer, boludo. No sé, pero es lo que dice acá. Es terrible. Esta información, juro por Dios, no está chequeada. No, yo no. Es todo online. Es todo, ¿no? Es todo supersticiones, sí, ¿no? obvio. Pero le escribís una nota y decirle, mira, la casa de la vuelta... Está deshabitada. ¿Podés comer? No. Porque para que en una casa deshabitada si no, claro, no hay comida. Claro, ahí vas vayan a ahí, por favor, váyanse de acá. Yo ya estoy cansado de ustedes, que lo diga el otro, ¿no? Pero. Dios mío. Es muy gracioso. Bueno. Hay otro muy gracioso, que si hay se van muchas ratas de una comunidad, es que sí, viene una guerra. No. Eso es terrible. Vos decís que Hitler tenía una familia de ratas, la tiró en el medio de Berlín y dijo, a cagar con todo. Exacto. No, qué freak, por Dios. Bueno, y finalmente el ratón Pérez, ¿no? No, ¿cómo el ratón Pérez? Decime que es un mito real y no sé. Claro, como las ratas, vos pensás que las ratas tienen dientes muy fuertes, que muerden sí, cable, muerden sí, de sí, todo. Sí, sí, sí, sí. Entonces, cuando pierde un diente de leche una persona, un chico, un niño. Sí. Lo que podés hacer es dejarlo cerca de una cueva de ratas. Cueva de ratas. Porque le van a mandar uno más fuerte al chico. No, qué fumón. Sí, sí, sí, sí. Ah, son supersticiones reales. Sí, sí, sí, son supersticiones de la humanidad, ¿no? De las ratas. Sí, sí, totalmente, totalmente. Así que bueno. Bueno, les prometimos. La sesión. Les prometimos que entramos en rehabilitación el miércoles. Sí. Tenemos serios problemas. Exacto. Pero bueno. Bueno, pues. Todo el mundo cree todas estas cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora vamos con una. Vamos con música. Una banda increíble. Sí, que sí, vos sí. Odias en tus entrañas y yo amo profundamente. Es muy. En este caso, de Mars Volta con Area Tark. Ya volvemos. Ya volvemos. Elementos, a lo largo de la historia del planeta Tierra, se han producido con muchísima frecuencia. Ya en el Antiguo Testamento, como en los papiros egipcios y sumerios, se mencionan este tipo de sucesos. La explicación más aceptada es, que dichos elementos no comunes en las lluvias, fueron en realidad arrastrados al nivel de las nubes por fuertes remolinos de aire, para luego volver al suelo en medio de una tormenta. Pero cabe destacar que un hecho en particular nunca podrá ser comprobado científicamente, este es el caso de Belén Francese y su lluvia de corazones.

ahead for miles and miles. Skin in, I breathe out, you breathe in. The days, they seem so long. All I can do to hold on. Life's just skin. Paso primero de Mars Volta con Eddie Tark y luego... Y luego Ben Harper con Skin Thin, un tema de su último disco, de este gran disco que sacó este año Ben Harper con su nueva banda, con los Relentless Seven. Sí, sí. Este disco que falta 7? La crítica en el blog, loco, tengo que subirla. Sí. Ya es como que estoy bastante retrasado con las críticas. Tengo muchas por subir todavía, Dinosaur Jr., bueno, la de Green Day. Pero bueno. Pasemos a Rec, sí, nuestra sección de cine. Sección de cine. En la cual nos desafiamos, no es la palabra. Es como que nos comprometemos a ver una película en la semana para poder comentar acá una película nueva, ¿no? Exacto. Del cine contemporáneo. Uh-huh. En este caso, Che, parte 2. Exacto. Bien, te escucho. Linda película. Habíamos visto la 1, que era todo sobre la historia de cómo formó el ejército. En Cuba. Exacto. En Cuba. Y la 2 es todo en Bolivia. Ah, ya es en su Bolivia. Su última revolución. Hasta la muerte, digamos. Hasta su muerte. Hasta como lo matan. Hasta la victoria siempre, digamos. Sí. Sí, realmente... Está buena la película. No, me gustó más la 1, la historia en Cuba. Ajá. Qué sé yo, esta... Esta como, es como más, más de diálogo, no tanta acción. No, también tiene un montón de acción, pero... No sé, está más linda la historia, tal vez, ¿no? Claro. De lo que pasó en Cuba, claro. De lo que pasó en Bolivia. Sí, es. Además, era más positiva porque ellos ganaron y en Bolivia no. En Bolivia fue bastante crudo. Era muy totalmente. Muy triste, no le salía nada y... Pero nuevamente a destacar la actuación de Benicio, ¿no? Obvio. Está obvio. Infernal. Muy bien, actuación. Muy bien. Sí, realmente. Bueno, yo debo reconocer que no la vi. La has visto tú, yo no la vi. La tengo que ver esta semana. Terminó, le dispararon al Che y me pasaste a buscar 30 segundos después. ¿En serio? Sí, terrible. Yo digo, uy, no termina, que venga tarde. Y... Claro, por eso, eran 9:30 y todavía no me habías dicho nada. Yo dije, sí. Bueno, este también me está puteando. Pero en realidad, claro, es larga la película. Es una lástima que no esté Julio Capo, él es el que más sabe política y de historia. Pero bueno, lo que se puede contar es que en Bolivia el Che no tuvo la aceptación popular, o sea... Que sí tuvo en Cuba. La gente lo ayudaba, pero hasta ahí, y al final lo traicionaron mal. Campesinos, ¿no? Sí. Y allá en Cuba la gente como que moría por la revolución... Y ni se les hubiese ocurrido traicionar una revolución que ellos creían. Y en Bolivia están todos mal, pero no... Sí, digamos, es como que no tuvieron las suficientes agallas para realmente armar una revolución. Sí, o el gobierno, digamos, los mantenía más contentos a la gente, o los controlaba mejor. Los controlaba mejor, esa es la palabra, me parece. Exacto. Sí, totalmente. Y el chino no pudo romperlos. Sí. Llevarles su ideología o transmitirles su ideología, claro, revolucionaria para realmente conseguir lo que sí había conseguido en Cuba. Y tal vez se equivocó, ¿no? Porque tal vez no era el momento justo para armar una revolución. Ya sé que el país estaba mal. Y él... Yo creo que lo que hay que analizar de la, digamos, está muy bien dividida la historia del Che en dos partes, porque justamente son dos partes distintas, ¿no? Es el apogeo y como quizás lo que lo llevó a la muerte, la segunda parte. Pero en la realidad, yo hablo de la realidad porque la película, la segunda parte, no la vi. Me parece que hay que un poco analizar lo que era el sueño libertario, ¿no? Claro, del Che. Él en realidad dijo, no, loco, yo con Cuba solo no me quedo. Esto tiene que transmitirse en toda Latinoamérica. Claro, y está bueno, está bueno ese pensamiento. El pueblo oprimido en ese momento era Bolivia. Sí. Había muchos temas con mineros que eran chicos. Y cuando hacían huelga, la policía los mataba. Morían como... A sangre fría. En manifestación, 50, 60... Qué bárbaro. Y eso pasó y pasa en toda Latinoamérica, ¿eh? No es algo que haya quedado en el pasado, sigue pasando hoy en día. Y el Che fue y quiso levantar al pueblo contra ese régimen y no pudo. Claro. No pudo. Claro. Bueno, yo creo que sin haber visto la segunda parte, sí puedo recomendar la primera y creo que vos también vas a recomendar la segunda. Es una gran biología de quizás el único superhéroe real, ¿no? Porque así es así. Yo lo dijimos el otro día, lo califico al Che Guevara como el único superhéroe real. Como, claro, como hablábamos antes al principio del programa, que los superhéroes tienen su lado humano, este, en el Che Guevara se muestra, porque hay un montón de detalles que quizás no compartís y un montón de cosas en las que el Che era bastante controversial. Pero en líneas generales y en el 90% de su pensamiento, creo que era un pensamiento para el pueblo y para la mayoría y para que las cosas realmente estén mejor. Positivo, exacto. Claro. Él le preguntaba en la película hoy si creía en Dios. Sí. Porque un tema era que a los comunistas pensaba, el gobierno de Bolivia había dicho, no, los comunistas no creen en Dios. Y, sí, son todos ateos. Y el Che respondía, no, yo creo en el hombre. Claro, es lo mejor. Es lo mejor. Exactamente. O sea que en Cuba había muchas religiones, estaba permitido, pero bueno, que no era un estado religioso como la Bolivia, como. Viste que algo a lo que uno se enfrenta a medida que va creciendo y quizás cuando deja el secundario y comienza su vida universitaria, es al primer contacto real con diferentes opiniones ideológicas. Claro. Y siempre tenés, o por lo menos en la mayoría de los casos, todos nos enfrentamos con la ideología completamente de izquierda y la completamente de derecha. Y después están las personas por ahí más normales. Más normales no, más comunes. Equilibrados. Normales está mal dicho. No más sé. Comunes, más equilibrados. En cuanto a pensamiento, en las cuales creo que me incluyo, si bien quizás me inclino más hacia una izquierda, pero en lo social, no tanto en lo político. Digo, esas diferencias políticas, esos extremos políticos, que está bien dicho que nunca son buenos, porque realmente nunca los extremos son buenos, pero sí hay muchas veces que es más fácil o más sencillo el pensamiento quizás de derecha extrema y de criticar a la izquierda o de criticar a pensamientos más radicales. Y uno, si uno se pone a pensar y considera o cuenta en el mundo cuántos artistas y cuántos intelectuales brindan homenajes todos los días con sus obras, claro, con sus canciones, con sus cuadros, con sus libros, a personajes revolucionarios o personajes de izquierda, como en este caso creo que el Che Guevara debe ser el más homenajeado en el mundo, te da que pensar. Y decís, loco, las personas que mejor piensan, o que por lo menos más demuestran que son inteligentes, se inclinan para ese lado, no, y algo bueno debe tener. Yo ¿no? voy a agarrar este tema para charlar de la película, la última película de Quentin Tarantino. Bastardo sin Gloria. Bastardo sin Gloria. Fui sin verla. Sí, cuenta, bueno, entre muchas cosas que cuenta, muestra la maquinaria del cine nazi con Goebbels, que era... Totalmente. Era el productor, digamos, de Hitler. Me hiciste acordar al sketch de la nueva temporada de Peter Capusotto y sus videos, donde retoma a Mickey Vainilla, este personaje facho, y hace de su programa Goebbels que buscan Goebbels, algo así como gente que busca gente, pero versión nazi. Qué bueno. Excelente. Pero bueno, mostraban a un soldado que había sido héroe y hicieron una película sobre eso para, obvio, para que el pueblo esté más... Sí. Que quiera a los nazis. Sí, y totalmente. Realmente... Goebbels y Hitler muchos cine nazi, manejaban, muchos. Sí, manejaban el entretenimiento de una manera impresionante. Sí, era una manipulación mental y psicológica, bueno, infernal. Como acá, en la época de Perón, tenías también el libro de cuando eras chiquito al colegio, no sé, el auto nacional, Evita. Bueno, si querés hacer el paralelo también con el cine de la dictadura, de la última dictadura de este país, en el cual era un cine muy light, sin contenido, absolutamente sin contenido, porque justamente a lo que apuntaban esos dictadores que estuvieron al mando de este país fue a que la gente no piense, ni siquiera ya imponerle su propia ideología, sino directamente que no piensen. Claro. No pasamos más rock nacional, pasamos rock en inglés porque no, la gente, el común, no lo entiende, y hacemos películas sin contenido porque la gente va al cine y lo único que va a pretender es divertirse y no llevarse nada. Es así, tenemos un montón de películas, sí, es. Recuerdo de la década del 70. Bueno, volviendo al cine, que volviendo al cine, el tema principal de la sección, la película esta, Bastardo sin Gloria. Bastardo sin Gloria está muy buena. Muestra un Brad Pitt. Es Tarantino. Un Brad Pitt medio campesino, medio excelente, torpe. Muy escenas muy graciosas y muchas escenas de alta violencia, como siempre estamos acostumbrados. Realmente una película larga, pero bien contada. Hay unas escenas muy intelectuales, muy cinematográficas, muy buenas, realmente me encantó. Tarantino creo que es, tanto para vos como para mí, uno de los directores de cabecera, ¿no? Sí. Es lo más de lo más. Y... ¿Vos viste alguna película esta semana? Sí, vi una película. Antes que te quiero hacer una pregunta sobre la Bastardo sin Gloria, que dale, estoy ya yendo a verla, creo que me estoy muriendo de ganas de ir a verla. Tanto esa como El secreto de sus ojos. Esas dos películas yo quiero ir a verlas ya. Bastardo sin Gloria, la música, que siempre es un acompañamiento ideal para todas las películas de Tarantino. ¿Buena música? ¿Sabes que no le presté mucha atención? Bueno, no era música, como era una película en medio de la Segunda Guerra. Claro, pero yo me acuerdo de Pulp Fiction, de Kill Bill. Claro. Películas donde la música era protagonista absoluta. Pero te juro, no le presté atención. Bien. No. Yo, por mi caso... O no se destacó como para mencionarla, sí, ¿no? Sí. No reconocí ninguna. Bueno, cuando la vaya a ver le voy a prestar atención. Dale. Y haremos algún comentario al respecto. Cerraremos sobre ella. En mi caso, fui a ver la vuelta del gran Sam Raimi. Así como dije que Tarantino es uno de nuestros directores de cabecera, en lo personal Sam Raimi está en el top 5 total. Uh-huh. La vuelta de Sam Raimi, que todos lo conocen como el director de la trilogía de Spider-Man, pero la vuelta al terror, que es el género que lo vio nacer. Sí, la sí. vuelta al cine de género nuevamente. Convengamos, o recordemos mejor dicho, que Sam Raimi es el creador de la trilogía Evil Dead, que antes uh-huh. estuvimos charlando sobre esto, porque los separadores del anticristo llevan la cortina de Army of Darkness, que es la última parte, la tercera de la trilogía de Evil Dead. Sam Raimi hacía años que no filmaba películas de cine, había filmado una película de suspenso, que hoy no me recuerdo el nombre, en la que el protagonista era, ¿cómo se llama? El ex marido de Angelina Jolie, este gran Billy Bob Thornton. Sí, bueno, genio. ¿Cómo se llamaba la película que era en la nieve, te acordás? Que encuentran un maletín lleno de plata. No. Ah. No. No me puedo acordar. Una muy buena película también, ¿eh? Sí. Bueno, esa fue quizás la última, digamos, acercamiento al cine de suspenso, si se quiere, de Sam Raimi. Después filmó El Hombre Araña y no volvió a incursionar en el cine más de género. Bueno, en este caso volvió con una película de Arrástrame al Infierno, Drag Me to Hell. Una película que tenía él y su hermano Ivan Raimi preparada o pensada hace muchísimos años, incluso antes de Evil Dead, ya la tenían pensada y nunca la habían llevado al cine porque la presentaban en los estudios y como ellos no eran conocidos, los estudios los sacaban, viste, cagando. Claro. Habían filmado Evil Dead, querían filmar esta película y habían dicho, ¿Evil Dead qué es? Hoy Evil Dead es reconocida como una gran trilogía de culto, pero en esa época Evil Dead... Viste, fue una película que la mayoría de la gente criticó mal. Hoy lees críticas de Evil Dead y te dicen de las mejores películas de terror que se filmaron. Bueno, la cuestión es que después de Spider-Man, Sam Raimi pasó a ser uno de los directores más buscados de Hollywood. Y finalmente pudo llevar esta idea, esta historia de película de terror, de maldiciones gitanas, donde a una chica que por haberse enfrentado a una gitana, esta la maldice y empieza a sufrir las consecuencias de esa maldición. ¿Cómo se llama esta película? Drag Me to Hell, Arrástrame al Infierno. Está hoy en cine, se puede ir a ver. Es altamente recomendada para el que le gusta el cine de terror. Sí, dicen que está buena. Súper recontra recomendada para el fanático de Sam Raimi. Y para el, digamos, el que va al cine a ver cualquier cosa. Si quiere ver una película de terror, como hace mucho tiempo no se filman, con momentos de mucha tensión y momentos de sobresaltos, vaya a verla. Si nunca vi una película de terror de Sam Raimi, te vas a encontrar con las primeras cosas que te chocan de Sam Raimi. Lo bizarro que es Sam Raimi. Sam Raimi puede pasar de una escena, de una charla en un banco, de una persona pidiendo un préstamo ante un ejecutivo de cuentas, como a un asesinato totalmente paranormal dentro de un auto. Aparte, si le sumas a que no utilizó efectos especiales por computadora prácticamente en ninguna escena de la película y casi todo fue artesanal, como en sus películas viejas, suman a full. Me parece... La historia es un argumento espectacular, como siempre lo encaran los directores viejos de terror, donde, digamos, viste que es muy común en las películas modernas de que pasa el hecho paranormal y automáticamente no se explica por qué pasó. Ya van a la acción. Claro. Sam Raimi hace todo, va llevando el argumento, te va dando toda una explicación. Ese papel, por lo general, los que lo cubren son los mentalistas, los mediums, viste que dan toda una explicación ya más histórica, si se quiere, más uh-huh. de magia negra. Bueno, todo eso lo tenés en esta película. La actuación de la piba es infernal, me parece que la rompe. Y no son muchos los actores que trabajan. Por lo general, viste, en las películas de los 80 también pasaba que eran 4 o 5 actores que mantenían la película a lo largo de la hora y media, 2 horas que duraban. Bueno, es una película bien ochentosa filmada en el 2009. A mí me encantó. La verdad que la recomiendo mucho. Para el fanático del terror, sin duda vaya a verla. Y por último, The Gift es la película que yo te decía, de Sam Raimi, esta película de suspenso donde trabaja Billy Bob Thornton. Que no me acuerdo cómo se llamó acá en A Simple Plan, tenés razón. No The Gift, A Simple Plan. Un plan simple. Sí. Es verdad, esa fue la película con Billy Bob Thornton. Bien. Quería comentar algo más antes de irnos. Dale. Estoy viendo una miniserie, que es un remake de una miniserie vieja de inglesa, Survivors. Acá se, la original, que fue del año 70 y pico, se transmitió bajo el nombre de Sobrevivientes. Uh-huh. Salió una remake el año pasado, de la cual se hizo la primera temporada. Ahora se está filmando la segunda temporada en este 2009. Es una película que, mágicamente o sorprendentemente, trata el tema de una gripe que ataca al planeta Tierra, del cual devasta completamente a la población humana, y solamente hay algunos que son inmunes a ese virus y logran sobrevivir. Entonces te muestra las desgracias, la decadencia, las peores condiciones humanas en las que empiezan a vivir esta gente, cómo entre ellos mismos comienzan un genocidio, y todo esto sin los beneficios y los servicios que tiene el hombre del siglo XXI. El alcohol en gel. Por ejemplo. Pero bueno, la recomiendo porque los actores son buenos. Survivors se llama. Sí, Survivors es una miniserie, eso es lo que tiene de bueno, para que no es fanático de seguir una serie, son 6 capítulos. Ah, buenísimo. Yo estoy por el cuarto, ¿no? Si mal no recuerdo, estoy por el cuarto. Dura una hora y media cada uno, hora y 40 cada uno. Tipo Take en esas miniseries. Ese estilo. Muy bueno, muy recomendable. Mini peliculitas. Y a vos te va a encantar porque es inglesa. Sí. Creo que eso te va a gustar más todavía. Hablan, tienen el acento inglés. El humor inglés. El humor inglés, los autos ingleses. Sí, completamente. Muy bueno. Completamente. Te la recomiendo. La voy a tener que conseguir. Bueno, esto fue Rec. Esto fue Buenos Muchachos. Acuérdense que ya salió el nuevo capítulo de la nueva temporada de Supernatural. Para los seguidores como yo de Supernatural, que yo tengo mis fans que me hacen caso. Salió el 10 de septiembre. Ya está available online para bajar. Bien. Bueno, vamos con el ganador de la guerra de bandas. Sí. Esta vez se enfrentaron Whitesnake, se enfrentaron Deep Purple. Y compitieron y hubo un ganador. Deep Purple, exactamente. Hizo justicia, se puede decir. Ya no sé. No se sabe. Las dos son muy grandes. Las dos son muy buenas. Pero Deep Purple es la primera. Es de la trilogía de esas bandas que crearon el rock. Con Black Sabbath. ¿Y quién más? Led Zeppelin. Bueno, perfecto. Vamos con Deep Purple, Black Again. Nos reencontramos el sábado que viene de 22 a 24 en la 98.1. Bueno, muchachos. Vemos. Buenas semanas. encontrar lo que uno busca puede ser tan fácil como encender la radio. Sanatorio Juncal. La excelencia médica en zona sur, concebido para cambiar la visión de lo que un sanatorio